palabra sincera. Yo soy la que sabe caerse, aprendí de los golpes, karateka soy del amor. Por eso preguntan y quieren saber cuál es mi secreto, escúchalo bien, es que me atiendo en Villa Cariño. Ven a Villa Cariño y vas a entender. Llama a los ángeles del aire. Ellos te pueden ayudar. Para sentirte bien, vení, vení a Villa Cariño, vení a Villa Cariño, y ya vas a ver. Vení, vení a Villa Cariño, vení a Villa Cariño, te van a atender. Buenas noches, cariños y cariñas, desde la ultratumba de la gripe hacemos este programa. Hemos salido del sarcófago para venir a estar con ustedes porque seguramente están en el sarcófago muchos más del otro lado. Buenas noches, engripada, también Susie sí. Q. Muchas buenas noches, mocos y toda la farándula de la gripe de este clima nuevo que azota a la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo están todos? ¿Qué tal, Matías? Buenas noches. Muy buenas noches a todos, comenzando desde Villa Cariño. Bueno, esto es un 2 contra 1, aparentemente todavía gozo de buena salud. Seguramente cuando me vaya acá voy a tener síntomas. Usted sabe que esto es un caldo de cultivo, todo cerradito, acá, goma no solo espuma. Te mantiene el oído, sino que el sonido, sino que también te mantiene todo lo que es germen. Acá hay gérmenes que han pertenecido a personajes de la radio antaño. Sí, claro, yo creo que a partir de mañana, el que se siente cada uno en nuestro ser, que ocupa el lugar de la silla de Bimbo en los programas subsiguientes, gripe, claro, yo sé que comparto silla con Andy Sacal, no sé con qué otros compañeros de la radio, pero también gripe. Sí. Bueno, digamos, esta gripe que ustedes están transitando en este momento es una gripe que comenzó en el año 1920. Sí, claro, esto es una efeméride que estamos haciendo. Comenzó hoy, sí, pero en 1920. Y lo que comienza hoy es nuestro programa dedicado hoy al amor y amistad, pero bueno, antes les recordamos las cosas importantes, que es que nuestra cortina la compusieron y la cantaron Jimena López Chaplin y María Esquiaga, y es muy hermosa, y está en YouTube también con un video si la quieren escuchar. Un video precioso que y hicimos. Ponen Convert MP3 y se la bajan. La parte de MP3. Hay gente que te la usa de ringtone todo eso. Sí, es yo me pasó una vez en el trabajo, en otro trabajo que tenía, y que una persona suena el teléfono y estaba el ringtone de Villa Cariño en una reunión. Rarísimo todo. Bueno, ¿qué más podemos decirles? Aquí estamos nosotros de este lado. Del otro lado está Julián Carballo. Muy bien, no podemos creer. ¿Qué sucedió? Todo el tiempo sentía Ezequiel, pero bueno, la realidad me confronta y se llama Julián, aunque te da cara de Ezequiel. Sentís nombres, digamos. Siento otros nombres. Sí. Yo no estoy tan seguro. Para mí se llama como vos decís. Para mí también. Sí. El que sí se llama como yo digo. Es Leo Fernández, @AltoPerseo, produciendo y coordinándonos. Bueno, y de más vías de comunicación, así todos sí, se pueden comunicar con nosotros. Rápidamente, te voy a comentar, por ejemplo, nuestras redes sociales, en Twitter vamos a arrancar bien, chicos, @VillaCariño, vayan tomando nota ahí en esa ojilia. También estamos en Facebook. Y nos saludan sus hermanos. ¿Se acuerda cuando yo me quería que alguno de sus hermanos fuera soltero? Claro. Ya no me importan. Ah, claro, tiene razón. Hola, hermano, te mando un beso, te quiero con el alma. Bueno, no se hace, esto es sí, la radio sí, litoral. Sí, vamos. Yo bueno, soy, perdón. Agenden entonces @VillaCariño nuestra cuenta en Twitter, en Facebook, www.facebook.com. barra Villa Cariño. Ahí te metes, le das me gusta, te quedas con nosotros forever en este lazo de amor infinito. También tenemos una línea telefónica en donde podés llamar y salir al aire directamente, que es el 52 78 91 37, 52 78 91 37, y eso llamás y salís directamente. Y si no, si te da un poco de vergüencita y querés dejar un mensaje en el contestador telefónico de la Radio Nacional, que es un mensaje muy hermoso, lo haces al 4 999 0937. Ahí llamás, te atende la radio. Es muy lindo porque vos podés avisar a tu familia, decir: papá, papá, prende la radio que va a salir Juan Carlos, prende la radio que va a salir la nena. Una cosa así. También tenemos una cuenta de correo electrónico, radiovillacariño@gmail.com, radiovillacariño@gmail.com, y los programas anteriores. Me está pasando lo que te pasó la semana, me estoy ahorcando. Te toma el cable, te enrieda y te va dejando morado. Estoy muy contenta porque hasta ahora no tuvimos que inventar casos. El consultorio es un éxito. Es un no, éxito. Fuera como uno de nuestros grandes miedos, como cuando te metes a salir con alguien, bueno, empezás a hacer este programa, tenés muchos miedos, por suerte nos están escribiendo. Sí, escriben bastante. Bueno, y eso, como decíamos recién, puedes hacerlo a radiovillacariño@gmail.com, acá más en caras. Bueno, hoy va a ser un programa difícil, chicos, porque hay moco, la gente medio que el cerebro tiene ocupado con otras cosas. ¿Cómo pega el moco, la verdad, no? Porque casi me ahoga el auricular. Escúchenme, y esto que les voy a decir último, todos los programas anteriores, la historia de Villa Cariño, esos tomos que puedes bajarte en los programas y hacerte como una bitácora de los mejores momentos de Villa Cariño, lo encontrás en villacariño.tumblr.com. Muy útil el Tumblr porque además... yo me escucho otra vez. Podés buscar por tema. Tipo, te está pasando algo, buscas esa Exacto. temática. Bueno, así. Hoy, ¿saben qué día es? ¿Qué día? Te lo tiro porque tiene que ver de última. Sobre todo porque acá veo un anillo de casado. No sé si el anillo del operador brilla. Hoy es el día del matrimonio. Bueno, cada cuarto domingo somos, de ¿no? abril. Es el día del matrimonio y la etimología de la palabra es tan siniestra como hermosa, porque por primera vez no es patriarcal a lo que suena. Matri es madres y munion es gravamen o cuidado, como cuidado de la madre. Uh-huh. Es como que podés volver a tener esa cosa de la familia o formar una familia o la posibilidad de ser madre llegando a través del matrimonio. Rarísimo. Pero todavía hay mucha gente que se casa, de hecho... Tiene algo que ver con lo que vamos a hablar hoy. ¿De qué vamos a hablar hoy? Nos conocemos hace muchos años, tipo desde tercer año. No, ¿en serio? Sí. Íbamos juntos al colegio, somos amigos hace como 30 años. Pero... Me doy cuenta pero que pasó no, algo ya. No, bueno, es mi mejor amigo, pero no podemos hacer nada porque yo nunca pude estar con nadie porque la verdad es que estoy enamorada de mi mejor amigo. ¿Pero se lo dijiste? No, pero esto se escucha mucho. Esto está saliendo mucho. ¿Dónde está la diferencia? Si bien muchas relaciones de pareja se sostienen con esa amistad, muchas empiezan así y funciona, muchos son la manera de perder a alguien para siempre, gente que se lo toma mal y que se ofende, a veces es inevitable. Ya es un debate caduco el se puede ser amigo de una mujer. Sería, ¿se puede ser amigo del sexo que te atrae? Exacto. Bueno, la verdad es que si sos bisexual, entonces no puedes tener amigos. Es medio... Sí, alguien que te guste. Claro, existe la amistad entre el hombre y la mujer, quedó medio caduco, porque sí. Puede existir perfectamente, porque te puede tranquilamente no interesar acostarte claro. con la mujer o con un hombre. Entonces lo reformulamos y es bueno, ¿cómo hacer para ser amigo? Digo, ¿se puede tener una amistad con el sexo de tu agrado? Yo creo que se puede, que hay que ser muy, está muy evolucionado, muy cerca del garrote para que cualquier persona que te pudiera llevar a atraer sexualmente, no poder ponerle un freno y todo, tener que pasarlo por ese filtro de atracción. Pero, y a la vez no estás enamorado de todos, o te gustan todos tus amigos, varones o mujeres, del sexo que sea que te atraiga, sino que por ahí a veces pasa con uno. Les decía esto del matrimonio porque hoy nuestro contenidista de la realidad, alguien que nos cuenta qué es que salga bien, es @berenjenal, quien en su video de Twitter durante mucho tiempo decía: me casé con mi mejor amiga como Chandler de Friends. Sí. A él le salió bien, siempre historia. Hay posteos hermosos, fotos de su casamiento con arroz volando. Matías sí. Se muere de ganas de decir cómo se llama la mujer de Berenjenal que le encanta. ¿Querés decirlo? La mujer de Berenjenal se llama Almendra. Es fantástico. No hay un nombre más hermoso que ese, no existe, no lo hay. Ella es muy preciosa. Ella es muy preciosa. Chocolate, pero... Ellos son muy preciosos y cuando preproducíamos el programa de hoy dijimos, tenemos que hablar con Berenjenal porque él tiene una historia de amor que terminó bien. Terminó bien porque es algo que genera mucho sufrimiento. Despertarse en pedo, hay películas, y, bueno, la mejor es cuando Harry conoció a Sally. Que la dieron hoy en el 13. En serio, que habla del, durante el paso de los años como una relación de amistad termina invariablemente reconociendo que se amaban, pero al principio para nada. Despertarse una noche y decir, uy, ¿qué hice? Y está tu mejor amigo al lado en bolas, los dos con baba de esto vómito. Esto te puede estar pasando hoy, te puede estar que pasando te pasó anoche. Hoy, anoche. Y el sufrimiento de sentir que estás engañando a alguien porque no le decís lo que te pasa, que no lo querés perder como amigo o amiga, y que a la vez sufrís un montón porque tu necesidad romántica solo sería satisfecha. Bueno. Con él o con ella. De eso vamos a hablar hoy. Podemos ayudarte. Hay gente que se ha encargado de hablar de este tema. No es un tema menor de la Cosmo. Es un tema en que entre las opciones del azar del amor puede pasarte y vamos a ayudarte. Porque una vez lo dijimos en algún Villacariño, pero nos gusta repetirnos. Amor y amistad son, o amor y sexo, pero también son danzas que se bailan con pasos parecidos, pero no son lo mismo, no suenan igual. De eso vamos a hablar hoy en Villacariño. Arrancó Villacariño por Nacional Rock. Lo que sonaba era Deep Valley haciendo Baby I Call Hell. Villacariño. Del amor y del rock no se salva nadie. Menos mal. 93.7 Nacional Rock. Nacional Rock presenta Sesiones 93.7. Quemaré los puentes tras de mí para no volver atrás. Mirá y escuchá a Huauchos grabando en los estudios de Nacional Rock. En Sesiones 93.7. Cada 15 días, una nueva emisión. Busca online Uauchos. Cientos de milenios han pasado en tus manos. Mira la grabación completa y descarga las canciones. En Sesiones 93.7. ¿Quién espera? ¿Quién espera? Encontrá todo el material en nacionalrock.com. En Sesiones 93.7. nacionalrock.com. La radio del rock se amplifica en la web. nacionalrock.com. Streaming en alta calidad, las 24 horas. Nunca lo sabrás. Tío Mangú se vino con un dato que yo todavía no la puedo creer. ¿Ubican la canción Lady in Red? Lentazo. La respuesta a todas tus preguntas. El autor, o intérprete, no sé si se lo escribió también, es Chris de Burgh. Maitena Oitis, Diego Mancusi. Me la sé de memoria. ¿Cuántos rechazos? ¿Cuántos rechazos recordados en este momento? Qué odio, hija de puta. Lunes a viernes. Yo tengo micrófono y vos no. Y seguro tenés tres pibes. 9 a 11 de la noche. No podés dormir, yo estoy acá. Descárgate, descárgate. Bueno, este chabón, Chris de Burgh, es argentino. Como el Diego. Nació en Venado Tuerto. Esto es una revelación. Nacional Rock 93.7. Villa Cariño, Señorita Bimbo, Matías Veleda, Cintia Castoriano, Amor o Nada. Podemos ayudarte si algo de lo que te contamos te está pasando, si te está gustando un mejor... Si también si te está gustando alguien con quien te estás haciendo amigo, para mí hay que correr. Y al revés... Ese es mi tip. ¿Y ser amigo de tu ex? Eso es otro tema del que vamos a hablar cuando hablemos de exes. Pero Matías, de más vías de comunicación, así podemos ayudarlos rápidamente. Sí, rápidamente, una que es última. Me estoy olvidando bastante, pero sí. Que abrimos acá la comunicación de WhatsApp. Eso es la línea de comunicación es el 15-3513-8826. 15-3513-8826. También en Twitter, @VillaCariño. Y en Facebook, www.facebook.com/VillaCariño. Muy bien. Tenemos Susi, la voz del pueblo, sí. ¿Qué nos está diciendo? Un montón de cosas re lindas. Laura Micaela Pérez dice, estudiando y escuchando Villa Cariño. Sí, estudiando, y lo comilla. Si no sé qué responder a la prueba de derecho privado, pondré amor o nada. Freddy, que es nuestro oyente caribeño, nos manda un saludo desde su Colombia natal. El amor no tiene fronteras, le mandamos un besito. Estuvo, le mandamos un besito, pero estuvo un poquito... Se lo extrañó. Se lo extrañó porque estuvo desaparecido. Sí, nos abandonó. Y retornó. ¿Por qué? Retornó a la pista. Si es por una historia de amor, Freddy, te perdonamos. Si no, sí. Recompensa, urgente. ¿Quién canta tan bella apertura? Pregunta Tomus. Nos lo contaba Bimbo, ¿querés repetirlo? Jimena López Chaplin, que pueden investigarla en su Bandcamp. Y es una ídola. Y María Esquiaga, que pueden investigarla sola o en Rosal. Y son dos grandes cantantes argentinas. Que nos hicieron esa delicia, pero tienen sus carreras absolutamente investigables, descargables, fabiables. Sí, totalmente. Ambas tienen Twitter, así que las pueden buscar por ahí también. Agujenón, un amigo de la casa, dice, ¿te querés mateico por el fútbol? Bueno, queda Villa Cariño por Nacional Rock. Besito, Agus. Besito, Lucía Númer. La gran Luchi Númer, un gran blog que recomendamos para todas las chicas. En un momento la tenemos que traer acá. Y tips para estar divina, para salir de una separación. En Fox Life está. ¿En serio? Sí, sí, es hermoso. No sé si la @LuciaNúmer, sigan Lance y la pueden leer en el blog de Olalá también. Una genia, alguien que hizo escuela, la vimos crecer. Luca Spencer dice, gracias por despertar mi domingo. Viquita dice, soy una de las que ha puesto la canción hermosa como ringtone. Ojo. Bien ahí. Qué emoción, está popularizando, ¿no? Después dice Bar Mususkemi dice, escuchando para matar el bajón del domingo, Villa Cariño. Gente que, Laura nos recuerda la frase de cuando Harry conoció a Sally. Bueno, un montón de oyentes del otro lado, les damos la bienvenida a todos y a los de Facebook también. Estamos leyendo todos sus mensajes. Bien, y ya saben, las líneas de comunicación se las dijimos. Tenemos el consultorio con Inés, pero si acaso algo haya pasado, pueden llamar a los teléfonos. Por última vez los decimos después. Vamos a escuchar el himno todos de pie y después nos metemos de fondo en La Dalma Mamá, de Los Cachogos del Pensamiento, con directamente este tema que da hasta vergüenza confesarlo después de cierta edad si te pasa, pero le pasa a mucha más gente de la que pensamos, que te empiezas a confundir, empieza como compañero o compañera de trabajo, terminan siendo amigos, pedos juntos, salidas, lo ves todos los días, y después no sabes qué carajo estás sintiendo, pero no puedes mirar a nadie más que a esa persona. Sí, y que no salga corriendo sobre todo. Sobre todo que no salga corriendo, que no te pongan una orden de que no te puedes acercar a 100 metros, ¿no? Exacto. Bueno, todo eso, por ejemplo, lo puedes contar. Escucha bien, 4999-0937, 4999-0937, para llamar y dejar un mensaje en el contestador telefónico. O si no, si querés salir al aire directamente y te animás, 52-78-91-37, 52-78-91-37, la línea directa que llamás acá a Nacional Rock, te atendemos, ahí es al aire y te escuchamos. Y también, si querés escribirnos durante la semana, por ejemplo, nuestro correo electrónico radiovillacariño@gmail.com, radiovillacariño@gmail.com. ¿Alguna otra cosita? No, se ponen de pie, vamos a escuchar el himno y después nos metemos con estas cuestiones. Thank you. dónde venimos? Pensamos que te gustaría saber exactamente de dónde viniste y cómo ocurrió todo. Pero sabemos, porque tenemos a niños de tu edad, que no es fácil decir la verdad sin avergonzarse. Villa Cariño. Estamos adentro de la alma mamá de los cachogos del pensamiento. Sí. ¿De dónde venimos? Bueno, la verdad es que para hablar del tema de hoy, de amor y amistad, encontramos un autor que habló bastante sobre este tema. Es conocido en todo el mundo porque estudia movimientos colectivos y los sentimientos amorosos en general. Se tradujeron sus libros a más de 20 idiomas. Recomendamos que busquen a Francesco Alberoni. Está entre los pocos periodistas que todos los días escriben una editorial en la primera página del Corriere della Sera, este prestigioso periódico italiano, y se ha expresado bastante bien sobre este tema, que siempre podemos hablarlo a nivel mesa de bar, pero tratamos de intelectualizártelo porque siempre hay un estudioso que habló de bastantes cosas. Hoy, amor y amistad. Bueno, parece que son dos fenómenos diversos por completo y opuestos en absoluto, aunque uno sienta que no. El enamoramiento, que es eso que por lo que empiezan las relaciones amorosas o románticas, es un hecho y un suceso que tiene un comienzo definido, sí, digamos. Un día, chan, sí, estás enamorada o enamorándote o algo así. En su origen, o sea, es como un estado incipiente, como un fulgor, como una revelación, como un puff, así. Sin embargo, la amistad no es algo que pase en un solo momento. Uno se puede acordar cuando fue que sentiste que eso se estaba como, ¿no? Como nosotras en Catamarca, ¿se acuerda? Piqueteras del Soho. Piqueteras del Soho, allá claro, cantando No hay nada más difícil que vivir sin ti. Bueno. En el micro de vuelta. Hay momentos donde uno recuerda, pero no es una eso sola... Eso no sé si es amor o amistad, te no digo, sé, esa escena. No es una sola revelación, sino a través de encuentros, profundizaciones sucesivas, momentos en los que se va construyendo una amistad. Otra diferencia entre enamoramiento y amistad es que no existe un enamoramiento verdadero y otro menos verdadero. No hay grados de enamoramiento. No hay mucho, muchísimo, poco, un poco enamorada, como dice uno, me gusta un poco, no. Estoy un poco enamorada. Si digo estoy enamorado es como un poco embarazado, o sea, sí, lo digo, estoy todo, en toda enamorada. El enamoramiento sigue la ley del todo o nada que tanto nos gusta acá, bien, bien al extremo. Sin embargo, la amistad tiene varias formas y varios grados, todos los conocemos. Hay amigos para esto, para un rato, para... Va desde un mínimo hasta un máximo de perfección la amistad, ¿no? Uno tiene esos amigos y amigos, La amistad puede ser pequeña, a veces es un impulso de buen ánimo, o algo grande y fraterno, grandísimo. El enamoramiento, sin embargo, eso, aun cuando te puede hacer sufrir, o no hablamos de la correspondencia, es perfecto desde el principio. La amistad, en cambio, tiende a llegar a un máximo, hay como un hacia dónde ir. Cuando hablamos de amistad, tenemos siempre presente un ideal, una utopía. Claro. Totalmente, está clarísimo. Es que hay una clara diferencia entre el amor y la amistad, parece. Por lo pronto, el enamoramiento incluye la pasión, ¿no? Es básicamente una pasión. Por ejemplo, en alemán se dice Leidenschaft. Y Leiden... Qué bien que hablas alemán, ¿eh? Te digo... Leidenschaft. Y Leiden significa sufrimiento. Y es porque la pasión conlleva siempre el sufrimiento. En cambio... A ver, digo, el enamoramiento es éxtasis, pero también es pasión, es tormento, es todo eso que te hace volar la peluca. En cambio, la amistad le tiene error al sufrimiento y en cuanto puede, lo evita. En general no pasás momentos de hastío o de horror con tus amigos, más bien todo lo contrario. Los amigos se buscan para estar con buen tiempo, digamos, estar a gusto. Y si no lo logran, tendés a alejarte, no estás con la gente con la que no te sentís cómoda. Por lo pronto pones distancia. Otra diferencia fundamental es que podemos estar enamorados de alguien sin ser correspondidos y no por eso dejas de estar enamorado. El enamoramiento en su base matriz nace sin reciprocidad, o sea, no es necesario que el otro esté enamorado de vos para que vos te enamores, sin embargo vas en busca de eso, ¿no? Uno va en busca de que sea recíproco. En cambio, no seguís siendo amigo de quien no es tu amigo. Digo, está más claro el límite ahí. Como que una vez que se corta, ya está. Y si un amigo te defrauda, en general... Claro, pero que se corta, claro, que se recorta de verdad es difícil después. Claro, totalmente. Cuando está de por medio el enamoramiento es terrible, es muy difícil abandonar a quien se ama. Para liberarnos de un enamoramiento no correspondido tenemos que ejercitar violencia sobre nosotros mismos. Tenés que odiar al otro para poder despegarte. Es un gran concepto ese. Totalmente. Ejercitar la violencia sobre vos. Sí, es que sí. Pero el odio por el ser amado a la vez es un sufrimiento, es el más atroz de los sufrimientos. Y en la amistad, en cambio, no hay lugar para el odio. Si alguien odia a un amigo, ya no es su amigo y la amistad ya está terminada. Claro, ya, y además que un poco como que en el enamoramiento, como que la persona amada se transfigura de alguna manera, ¿sí? Como que ese él o ese ella es en ese tiempo esa persona y además es como un poco más, ¿sí? Como que el ser amado... De alguna manera es doble, ¿sí? Ese ser concreto, ¿sí? Que tenemos ante nosotros y es, por otro lado, la divinidad que lleva en sí todas las posibilidades del mundo. Todo aquello que en esa persona, ¿sí? Podemos llegar a proyectar. Es como, repetimos eso entonces, es como lo concreto, esa persona en concreto y además todo ese halo de divinidad que uno le pone y todo lo que uno puede proyectar sobre esa persona. De alguna manera el ruego a ese ser amado es como una especie de grito desesperado. Pero en cambio el amigo, ¿sí? digamos, como que no se transfigura. ¿Sí? Del amigo vos esperás que comparta la imagen que tenemos nosotros mismos o por lo menos que no se aleje demasiado de esa imagen que vos querés compartir. Aun cuando esa evaluación sea positiva, no tiene que ser exagerada. Y esto es importante también, porque si es muy favorable esa evaluación, un poco como que te da la impresión de ser una adulación, ¿sí? Cuando decís, esta persona más que mi amigo, medio como que me adula un poco. Sí, está buscando algo atrás. O está buscando, exacto. Si es muy negativa, ¿sí? Y se aleja demasiado de eso que pensamos de nosotros, como que no hace justicia, ¿sí? Por un lado, como que uno siente que no está haciendo justicia y contradice, por lo tanto, una exigencia básica de la amistad, ¿sí? Decime la verdad, básicamente. Exactamente. Bueno, para decirlo de alguna palabra, los dos amigos, ¿sí? Tienen que tener imágenes recíprocas similares, que no significa que tengan que ser idénticas, ¿sí? Porque entonces no habría nada para descubrir, que eso es importante también destacarlo. Similares, pero no idénticos, sino como ese descubrir de la amistad medio que se vuelve un embole, ¿sí? Pero tampoco esas imágenes tienen que ser disonantes en exceso, ¿sí? Ahí, cerquita de sentirte idéntico, pero no. Por eso también pasa que esperás de un amigo que no se, digamos, que de alguna manera no nos malentienda, que no nos malinterprete, ¿sí? Porque cualquiera puede malinterpretarnos, pero no un amigo. Un amigo que te malinterpreta medio como que, bueno, entonces no nos entendemos, no entendiste nada entonces de todo esto. Si un amigo nos malinterpreta o llega a ese punto, acá en este punto también la amistad se corta. O bueno, se arma un conflicto. O se arma un conflicto. Claro. También uno se entiende, no cuesta entenderse aún con los amigos también. Pero hablamos siempre de los estados alterados que generan las cuestiones románticas. Sí, y de una mala interpretación en un concepto como más general, ¿no? Como quién sos vos, ¿Cuál es tu identidad, digamos, a esa manifestación? Porque uno puede tener disidencia con los amigos en todo momento. Claro, pero cuando te gusta el otro, viste que todo lo que te dice es como, ¿pero por qué me lo está contando? Porque sos su amiga, tarada. Claro. No porque te está diciendo que quiere estar con vos y no sabe cómo decírtelo y te habla de ella. La interpretación del que está sufriendo enamorado de su mejor amiga o amigo es una locura. La pasa muy mal, la verdad. Bueno, el factor que aparece entre dos amigos que se empiezan a gustar o cuando uno empieza a gustar del otro es lo erótico, ¿no? Es el pensamiento erótico. Ese pensamiento que en principio no tenés con un amigo, por eso justamente es tu amigo. Y de golpe, mirá qué linda boca que tiene, qué sé yo. Las relaciones eróticas, a diferencia de la amistad y del amor, pueden cesar en un instante, sin lamentos, sin remordimientos y sin rencor. El amor, en cambio, solo cesa después de innumerables frustraciones. La amistad muere por trauma, cuando se la traiciona o se la decepciona, y por ello también cesa con dolor, con amargura, y deja una sensación de desilusión que puede durar un largo rato. Perder un amigo o dejar de ver a alguien que considerabas un amigo no es una situación para nada sencilla. Incluso muchas veces es más difícil que separarte de un amor. La amistad nunca siente autocomplacencia por sí misma, en cambio la sexualidad sí. Durante el contacto erótico, la gente se dice, ¿cómo me gustás? ¡Qué bien la pasamos juntos! El erotismo tiene necesidad de proclamar el placer propio y el placer de estar con el otro, el de estar juntos. Es necesario expresarlo, que el otro se entere. No hay pudor en ese intercambio. Es más, la relación erótica se alimenta con declaraciones de amor recíproco. Muy por el contrario, la amistad es esquiva, es púdica y es un poco más silenciosa. Los amigos no estamos todo el tiempo, a menos que seamos nosotros, no estamos todo el tiempo diciendo qué bien la pasamos juntos, yo te amo, bimbo, digo, a menos que seas nosotros, que no lo decimos todo el tiempo. La gente normal no anda diciendo amo a mis amigos. Sí, tal cual, porque además... Mucho menos de lo que nos gustaría, díganlo. Sí, y porque además la amistad de alguna manera es un placer, que produce mucha felicidad, ¿sí? Pero es una clase de felicidad medio que no la expresás. Volvemos a decir, gente normal. Nosotros, uno puede estar todo el tiempo diciendo, sí, te quiero mucho, te amo, lo que sea, los amigos. Pero generalmente uno está todo el tiempo expresando eso, que por ahí es distinto en el amor, ¿sí? Incluso poder devolver un favor a un amigo que, no sé, te ayudó en algún momento, te sacó de alguna situación, te produce una felicidad, ¿sí? Hay una alegría ahí que te hace como medio, que te pone bien, ¿sí? Pero como que no la expresás del todo, ¿sí? No le vas a decir la verdad, la alegría que me dio poder ayudar es medio raro. No, no sabes lo feliz que estoy. No sabes lo feliz que estoy de lo que te ayudé. Te presté 100 pesos y una emoción. Pero sin embargo, claro, te genera alegría eso. Es como un fenómeno curioso eso que pasa. A un amigo al que vos le contás todas tus, digamos, tus emociones, tus situaciones más secretas, digamos, paradójicamente, te cuesta contarle las cosas que tienen que ver con ese amigo, ¿sí? Y eso un poco tiene cierta lógica, porque la acción que realizás por el amigo es como virtuosa en lo intrínseco, ¿sí? Es como virtuosa per se en la relación de los amigos, es como algo que tiene que suceder, ¿sí? Pero no puede haber como una especie de ostentación, no puede autoproclamarse todo el tiempo, mira, la verdad, lo que me estoy desenvolviendo como amigo con vos no tiene nombre, porque medio que es una adulación como hablábamos hoy. No se puede decir, mira qué virtuoso soy, ¿sí? Porque una virtud que se ostenta deja de ser una virtud, además. Eso pasa muchísimo, que a la gente le gusta muchísimo contar todo lo que es virtudes propias. Otra cosa que a nosotros no nos pasa. Claro. Tipo, ¿viste qué genial que me fue? No sé dónde. Todo esto como no nos tomen como ejemplo. Pero esta es la causa por la cual una amistad verdadera y profunda tiende a no exhibirse. Claro. Ahora, eso por un lado. Por el otro lado, los enamorados se juran generalmente una fidelidad eterna, ¿sí? Los amigos nunca juran, no se prometen nada. Son ateos. Y si te lo... Bueno, y si, igual claro. No puede hacer esos... Sí. Sí, podés comprar la medallita en la costa. Yo tuve media medalla, claro, me la compré con las amigas. ¿Con Sabrina? Sí. Oh. Pero me da la sensación que la promesa con los amigos es como, es esto que estamos hablando, es un poco más intrínseca es que... Es tácita. Claro. Sí, hay como claro. Una cosa de voy a estar ahí siempre. Incluso... En las profundas amistades, total, ¿no? Incluso sin el contacto físico, verbal, cotidiano. Vos exactamente. Podés decir, yo no sé... Yo, si mañana la dejo de ver de Bimbo un año y me llama y me pide algo, digo, como hay cosas ¿por qué que... no vamos a dejar de ver un año? No, me muero, digo. No va a pasar, tranquila. No, pero es verdad, como si vos le prometés a alguien, no, te juro que voy a ser tu amigo toda la vida. Medio raro. Sos un loco, sí, como que sí. No, eso es algo que se da naturalmente, ¿sí? En la amistad, por ejemplo, sos frases un loco como... tampoco, Matías, usted me lo prometió, no sé si se acuerda. Bueno. Yo le sostenía la cabeza y usted vomitaba, ahora se olvidó. El flequillo le sostenía. ¿Cuándo? No todavía tenía flequillo. Chicos, no me hagan esto. En la amistad, vamos a volver a contenido. Frases como, siempre seré tu amigo. Si, yo soy tu amigo, amigo fiel. Ese es tu amigo fiel. Yo soy tu amigo el Puma también. Él es mi amigo el Puma. Como él es, o si no es tan buen amigo, eres mi amigo el Puma. No, eso es el amoxidal que... Escriban a ver quién entendió. Estoy volando en toboganes rosas de amoxidal. Sí, sí. Entre dos amigos, cierro con esto, chicos, con esto que es una máxima, entre dos amigos verdaderos, este tipo de cosas no se dicen, se presuponen. Claro, el tema es cuando, yo creo que el contenidista hoy nos va a aclarar mucho esto. El tema es cuando todo esto estaba... Y de repente un día le sale como un sol de atrás, camina y sale música, olor te hace rico. Un té y decís, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? No sé. Otro punto que diferencia esto también, que en la amistad hay cierta cosa heroica, ¿no? No hay palabrería, o sea, se haga lo que se haga, es bastante, no son palabras, no son promesas. Se va construyendo con eso que hace el otro, que está para vos, que te llama, que le importás. No hay palabrería, porque si no, en general se corta, ¿no? En el amor o en lo romántico puede haber mucho mail, mucho WhatsApp y no te ves, o ¿no? ¿El erotismo y la amistad pueden coexistir? Sería la pregunta, como, ¿puede generarme eso? Igual ser amigos, bueno, son diferentes y no pueden ser confundidos. Pero esto no significa que no tengan, o sea, que tengan que ser incompatibles. Y ahí, Chan, amistad y enamoramiento sí son cosas diferentes e incompatibles. La amistad es incompatible hasta con el amor, que aparece como una forma estable de enamoramiento, ¿no? Después de que se va la espuma, queda el amor. El nosotros de la pareja es una colectividad solidaria, digamos, con obligaciones mutuas, con un gran control recíproco. Sin embargo, esto es lo contrario a la amistad. Introducir en esta pareja la liberalidad de la amistad significaría destruirla. ¿Entienden lo Totalmente. Que estoy diciendo? Sí, es como esa cosa de poder contarse todo, de hablar de, no sé, eso es de los amigos. Hay cosas que uno no cuenta a la pareja. Que insinúa, que guarda. Porque no hace falta. También la amistad es una forma de amor, pero es distinta por completo. Ahora, si se puede, no sé, esto queda en cuestión como de moral o del salir del closet humano en el que uno esté. Digo, ¿puedo ser amiga de toda gente que la quiero ver desnuda y tirarla en una cama? Y no te lo consigo. Puede ser un poco desleal, o sea, quizás si el otro no lo sabe. Si es una amistad que ya hablamos en su momento de relaciones abiertas, donde son amigos que, bueno, pueden tener sexo, qué sé yo. Bueno, según este caballero, que viene un poco ligado de lo que dice Bimbo, esta propuesta, dice que en general en la relación personal hay un momento en el cual el encuentro puede evolucionar hacia el erotismo o hacia la relación amistosa con iguales posibilidades. O sea, te conoces con alguien, pedas buena onda y hay un 50% y un 50% de chances de que se convierta en tu amigo o de que eso empiece a ser un vínculo erótico. ¿Al cual? Casi siempre se opta por una o por la otra. Sin embargo, amistad, atienti. Atento, Chiplines y Laralás. Atenti con este concepto. Amistad y erotismo pueden convivir. O sea, ¿es factible que la amistad entre dos personas de distinto sexo que mantuvieron o mantienen relaciones eróticas entre sí? ¿Es factible que sostengan esta amistad? Repito. ¿Por qué se ríe, Mati? ¿Porque me estoy rascando algo oculto? No sé si porque se rasca. Ustedes no saben las cosas que yo veo. O yo, porque se me caen los mocos. Está llorando, tiene lágrimas. ¿Está enamorado de mí, no me lo confiesa? ¿A vos te parece? Escúcheme una cosa. Lágrimas tiene. Y porque, para mí es que porque me todo rasqué lo que una parte oculta que no ve el sol, pero me picaba, debe haber dejado alguna pulga. Yo me estaba riendo afuera del aire. Bueno, pero tiene lágrimas, ¿se entiende que hay un co-conductor llorando al lado? ¿Qué quiere que haga como que no? Que es el país que no miramos usted, Matías. Ay, lágrimas, no. Llora. Lágrimas, siga, de Susana. Sangre. ¿Quiere confesarnos algo, Veleda? No, Nos ama en silencio. ¿Quiere una amenaza sí, atrás? Sí, las amo, pero no me queda otra también, ¿eh? Porque hay un momento que decimos, no hay vuelta atrás. Tiene no lágrimas. Hay... Sí, tengo lágrimas, sí. Pero porque yo te estaba riéndome abajo de la mesa. Para mí, porque siempre que llora, siempre que se ríe, llora. Peor la gente que acaba y llora. Para mí es algo de la calvicie. No, es como el poema de Gabriela Mistral, que creo que era que decía, ríe en el pañuelo y llora carcajadas. Qué lindo lo que acabo de decir. A Gabriela te creció una melena del tipo tango feroz. Es increíble con lo que dijo. Pido mil disculpas, pero también no lo iba a blanquear yo al aire, pero me estaba riendo acá abajo. Ves cada cosa. Sí. Escúchenme esto, este concepto que quiero que Sentime se lo fijen. Siéntanme esto, oyentes del amor. Escúchenme esto. ¿Es factible la amistad entre dos personas que mantuvieron sexo o mantienen relaciones eróticas? ¡Vamos! ¡Vamos, bebé! Esto es válido también entre las personas del mismo sexo, obviamente. O sea, lo que te guste. Podés ser amigo de lo que te guste y te cojas, básicamente. Eso es lo que quiero decir en criollo. Sí, sí, sí, sí. Y esto es posible porque la amistad sabe vivir una vida autónoma. O sea, no necesita el erotismo y, por lo tanto, no se siente amenazada por la frivolidad que el erotismo conlleva. Tal cual, porque además el erotismo, de alguna manera, es por naturaleza, ya es ambiguo. ¿Sí? Es como un poquito decís que sí, un poquito decís que no, ahí a la vez. Y es un poco impracticable que de una relación, ¿sí? Esto es importante también, de una relación fundada exclusivamente sobre estas bases, ¿sí? Sobre las bases del erotismo, es un poco impracticable que pueda derivar en la construcción de una amistad, ¿sí? Distinto a esto que decía Susi recién de si pueden coexistir. Ahora, una relación que empieza basándose sobre estas cuestiones de del erotismo, bueno, es medio complicado después construir una amistad. Pero cuando la amistad preexiste, ¿sí? Cuando ya eras amigo de antes, o se construye por su cuenta, por otro lado, ¿sí? Por ejemplo, por medio de los encuentros, o cuando la relación entre los individuos, ¿sí?, se funda sobre cimientos éticos sólidos. Cimientos éticos sólidos. Esa es una seriedad, le pone. El erotismo no la destruye. Sí, y sobre todo esto, ¿no? Que también, como siempre, tratamos de darte el lado oscuro de la luna, que es eso que vos quizás pensás que, uy, me pasó esto, tal. También enamorarse del mejor amigo, de la mejor amiga, es mantenerse a salvo de la realidad. Es como estar medio enamorada de Luis Miguel. O de Thalía, no va a pasar. O de quizás. Ricky Martin después de saber Hay que era ejemplos homosexual. De qué pasa. Siempre puede haber una excepción a la regla, como es el caso de Berenjenal, con que vamos a hablar en el próximo bloque. Pero también puede ser que te esté salvando porque está ahí, porque tenés un montón de cosas parecidas a una pareja, pero no es. Esa persona no debería ocupar ese lugar y te da más miedo a la realidad. Y eso es como quedarse ahí en lo, la utopía, en el amor así platónico. Pero bueno. Otra cosa para terminar de definir estas cuestiones, el erotismo no genera amistad, pero la amistad sí es compatible con el erotismo. Esto está bueno Tal saberlo. Cual. Lo que importa es la confianza, la fe y la lealtad espiritual, que esto también va en las parejas, pero la amistad es como la base. Cuando se junta esto, cuando sean estas condiciones, cuando el erotismo solo es componente del encuentro, puede vivir junto a la amistad, igual que puede vivir junto al amor que nació del enamoramiento. Dentro de la amistad, el erotismo es siempre un apéndice, algo que no es esencial, que no interfiere ni debe interferir los fundamentos de la amistad. Y ahí es cuando se pudre, cuando vos querés algo del otro que no te va a dar porque te ve como un amigo y porque le gusta otro u otra y vos estás ahí sufriendo. Mi consejo es, si duele, no es amor, casi siempre en general. Puede haber un momento de dificultad en las historias, pero si la estás pasando mal, podés salir de ahí, podés... Pasa que... Es amor, pero es un amor. Pero no. Es un drama. De hecho, Berth, recomiendo Bueno, si estás enamorado de alguien que... De amiga o eso, es muy dramático. Pero Werther, que es parecido. Está enamorado de la mujer del mejor amigo. No, no es parecido. Claro. Pero digo, ¿cuál? Como la tortura... Pero él vive la tortura esa de mantener un secreto y de... Qué sé yo. No la pasen mal, la verdad. Y tampoco es nada malo confesar a alguien que lo amás. A mí me parece un clásico enamorarse de un amigo. Me parece que si coincide con el sexo con el que a vos te gusta tener intimidad y además te parece un copado, te gusta pasar tiempo con él, le puedes confiar tus cosas y tenés feeling y feedback en gustos y en preferencias, me parece un clásico. Voy a traer a colación algo que nos había dicho Diego Zengman en la primera temporada de Villacariño cuando le consultamos por el tema, por el... la consulta de un oyente que estaba enamorado de su mejor amigo, y Diego nos dejó un concepto que para mí quedó muy claro, que fue, mira, si te enamoraste de tu amigo, ya no es tu amigo. Claro. Tal cual. Es o otra sea, cosa. No tengas miedo de perder la amistad, porque la amistad ya está perdida si vos te enamoraste, y lo cual no es un velorio, digamos, sino es un bajón, es algo que sucedió, entonces me parece que está bueno encararlo como es para resolverlo de cualquier manera, pero resolverlo, como, no sé, alentamos a hacerse cargo de las... Villacariño, sí. Milita hacerse cargo eso, de la situación. Eso es clave, lo que tenés miedo a perder en realidad no está, porque no estás disfrutando de una amistad con todo el relajo y la sensación así de estar en familia que tiene uno con los amigos. Estás en otra circunstancia. Pero bueno, en el próximo bloque vamos a hablar con Berenjenal, @Berenjenal, que nos va a contar cómo es una historia que sí salió bien. Que eran amigos, colegio, secundario, parques, vida de amigos, y de repente terminan arroz, casados y siendo felices. Nosotros vemos la historia de amor de Berenjenal y Almendra por redes sociales y los amamos. Y los amamos. Y tienen huerta, son felices juntos y tienen toda esa base de conocerse humanamente desde otro lado. Siempre hay excepciones a las reglas, no hay fórmula, el amor puede empezar de cualquier manera, pero ya sabes que nuestras recomendaciones son: no te hagas el sota con lo que te esté pasando, no te escapes y no tengas miedo a perder lo perdido, mejor ser honesto. Eso, después de música, tanda, hablamos con Berenjenal. Suena Natalia Furcade con Vicentico haciendo Piensa en mí. Estás en Nacional Rock, estás en Villacariño, hasta la 1:30. Thank you.

93.7. Villa Cariño. Aquí estamos, cariñitos. Dice, nos dice por Twitter que está nervioso, que es más poderoso de lo que creemos. Pero mientras, bueno, se respire, tome aire, que queremos escuchar este... La poca oportunidad que uno tiene de una historia que haya salido bien y que te la cuenten y enterarse por la bio de Twitter, no es algo inventado. Muchos fueron testigos de esa bio. Pero antes quiero recomendar que este miércoles Burundanga vuelve a los escenarios con el Estelar. Gillespie los espera este miércoles para compartir una velada con Richard Coleman. Va a ser una sesión de música en vivo. Bueno, más toda la magia de Gillespie Pichot. De este hombre que compartió escenarios con los grandes como Charlie, como Cerati, miércoles a las 18 horas en Belushi, que es Honduras 5333 en Palermo. La entrada es libre y gratuita, como siempre hacen estos eventos de Burundanga y de aquí la radio, pero tienen que llegar a tiempo. Y va a haber más de estos eventos durante el año, así que estén atentos. Pero esto es el miércoles 30 a las 18 horas en Belushi. Un planazo. Bueno, durante muchos años creo yo, su bio dijo, me casé con mi mejor amiga como Chandler en Friends. Lo seguimos en Facebook y vemos su huerta, sus fotos de boda, los posteos cuando hablan. El arroz volando, sus posteos cuando hablan de amor, y son un ejemplo así como de gente copada, que parece que tiene una relación copada, y esperamos que así sea. Que por lo pronto ha nacido una amistad. Que nació una amistad que parece desde pendejos. Así que lo tenemos allí en línea a @ berenjenal o en la vida real. Ernesto se llama, Ernesto. ¿No? Pero para nosotros es berenjenal. Berenjenal. Hola, berenjena. Buenas noches, Ernesto. Hola, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Berenjena, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Qué nervios. Qué nervios, perdón, pero era un caso, era de Vox Populi en Twitter su caso. Y necesitamos, ahora porque se cambió la bio, hay gente que no estaba que no sabía que estaba casado. Nos está hablando de su hogar matrimonial. Exactamente. Donde tiene huerta. La señora berenjenal se fue a dormir ya. La señora berenjena. Almendra berenjena. Una cosa hermosa. Para mí se llama almendra berenjenal. Sí, claro, para mí también. Ya se fue a dormir la señora berenjena. Acá en Berenjenalia, por supuesto. Por supuesto. ¿Tienen gatitos o perritos o cositas? Tenemos 3 perros y un gato. Bueno, oh, qué hermoso. La familia, familia hermosa. Multiplica el amor siempre, ¿no? Vamos a empezar por el principio. ¿Dónde empieza todo? Año, barrio, situación, donde se hacen amigos o pegan onda así como humana y después vemos cómo sigue. Bien. Yo nací, vamos mucho para atrás. Yo nací en Buenos Aires, hace como 30 años en Capital, pero tenía menos de 2 años y mis viejos se mudaron a Junín, provincia de Buenos Aires, y crecí y viví allá hasta que terminé el secundario. ¿Qué hay en Junín? Lagunas. Ahora hay soja. Lagunas, ¿no? Nada. Las tierras de Evita también. Claro, claro. Evita es de los Toldos, pero bueno, también vivió en Junín. Sí. Nada, la verdad no había mucho y yo tenía siempre como la fantasía y muchísimas ganas de venirme a vivir a Buenos Aires, estudiar y qué sé yo. Y a los 17, apenas terminé el secundario, me vine a estudiar geología al agua. Y tenía amigos, pocos, muy pocos, un puñado de amigos previos acá en Buenos Aires. Y eso fue en el año 2001. Y una de las primeras cosas, no sé si fue, no fue el primer día o el segundo día que vine a Buenos Aires, fue a visitar a este amigo, muy amigo mío, y ahí estaba Almendra, empezó como una amiga en común y enseguida nos hicimos amigos. Al año siguiente ya éramos como medio mejores amigos, como nada, fue como medio rápido, y eso fue en el 2001 y nosotros empezamos a vernos o a estar como una pareja o a dejar de vernos como amigos, pero no dejar de vernos como amigos, como a sumarle otro plano a la relación en el 2006, o sea, más de cinco años después. ¿Usted la vio Almendra y le gustó en el primer fotograma que aparece de esta chica en cuestión, que ahora es la señora berenjenal? ¿Le gustó o fue buena, una buena onda humana? Es una buena pregunta. sí, a ver, siempre me pareció como muy linda y qué sé yo, pero no como... tenía 17, 18 años, uno está todo el tiempo pensando con quién puede estar y no me había pasado claro. Eso en ese momento. Sí, como lo que decía recién, como muy buena onda humana y de ahí la amistad tan fuerte, ¿no? Yo tengo una pregunta, quería ver en general, que es, ¿usted tiene registro del día en el que Almendra dejó de ser, en su intimidad, no en los hechos concretos, pero en su intimidad, el día que dejó de ser una amiga recopada para decir, sí, che, me quiero... Se está adelantando un montón de capítulos. Le quiero comer la boca. No, solo si registró el momento, quiero saber. Lo registro, así que ahí te lo cuento. Pero primero quiero un poco de la amistad del mientras tanto, de bueno, eso. Va, dale. Amigos, 5 años de contarse todo. Alguna vez leí un post donde contaban lo que hacían, que iba a la casa del padre de tal y iban al botánico... Sí, hubo un año en particular, todo el 2002, que vivimos como muy cerca y estuvimos muy, muy juntos. Había otro amigo mío que vivía en el mismo edificio que yo. Entonces era como una cosa medio de comunidad y de estar todo el tiempo juntos. A ver, ese fue como el momento más fuerte de amistad. Siempre fuimos muy amigos, pero ahí como que se soldó todo eso tan fuerte. Después los años siguientes, nada, eso de mudarse dentro de la ciudad y los tiempos y estudiar y no verse tanto todos los días, pero sí, siempre seguimos siendo... esa expresión, los mejores amigos. Sí, pero ¿no? Llorar por gente, es contarse me gusta, no sé qué hacer, han pasado separaciones, han tenido sí, novios durante esas amistades por mutuos. Por supuesto. Wow. Sí, por supuesto, que de pareja de ella, pareja mía, totalmente. Vamos, totalmente. Al amor. Lindos, feos, todos. Bueno, y ahora la pregunta de Susana. Bien. ¿A quién le pasó? ¿Usted cuándo registra ese momento donde dijo, esta almendra la quiero comer? Esta almendra la quiero en mi mesa navideña. Berenjena, le pido disculpas. Esta almendra la quiero bañar con chocolate. Esto se charló antes, pero no hay manera. Y lo peor es que el excitado con que se llamara almendra la mujer de Berenjena era Matías, no nosotros. Y además con tanto ejemplo que hay dando vuelta para decir, tiene que decir eso. Le pido mil disculpas. Continúe. No hay problema. Es una invitación el nombre. Fue exactamente el 21 de mayo del 2006. Y todo junto. Qué hermoso. Ah, fue todo junto. Date cuenta y que suceda, fue todo junto. ¿Qué? Fue raro. Con Almendra yo volví a ver Friends, que no le había dado mucha bola en los 90, del principio del 2000, cuando realmente estaban pasando Friends y todo el mundo lo miraba, ¿no? Y le presté mucha atención al detalle este, de como decíamos, me casé con mi mejor amiga, como le pasa a Chandler en Friends. Y en la serie sucede como un momento de excesos de ellos. Está en una situación, nada, previo a un casamiento, se emborrachan y terminan juntos. Sí. Y ahí es como una epifanía que tienen y se dan cuenta, esto está buenísimo y hay que probar y... es sumarle algo a nuestra relación. Y yo siento que a mí me pasó exactamente eso. Y en los hechos pasó eso, en una fiesta, en un cumpleaños de un amigo en común, como de repente pensar en esa posibilidad y que suceda algo y después abrazarse a eso hasta a ver hasta dónde puede llegar y terminó... tendría que hacer cuentas, pero unos años después casándonos. Y Berenjena, te hago una pregunta. En ese momento que apareció, porque hablábamos en un momento del tema este del miedo, ¿no? De cuando empiezan a aparecer esos pensamientos, lo que empieza a quedar atrás, esa amistad que quizás entonces ya no es cuando tenés ese pensamiento, y el miedo de lo que puede pasar, de lo que podés llegar a perder, si te puede decir que sí o que no. ¿Qué te pasó en ese momento en el que te diste cuenta que, además de ser tu amiga, como decís vos, que sumaron un plano más, aparece ese pensamiento, esa posibilidad en tu cabeza de que pase a otro plano? ¿Qué pasó por tu cabeza en ese momento? ¿Hubo miedo? ¿Hubo una convicción de qué suerte que me pasa esto porque va a suceder? ¿O qué? Sí, totalmente. Y es algo que no me había pasado en otras... No tuve otras relaciones así con amigas, pero me imagino que debe ser bastante común. Los dos... planteamos, y es un tema de conversación bastante por lo menos en ese momento, al principio, muy muy al principio, bueno, queremos cuidar nuestra amistad, claro, o apostamos a otra cosa, o esto no quita lo otro, es algo que está como siempre presente, pero también otras cosas súper lindas y súper nuevas están todo el tiempo presentes y como que se mezcla todo eso. Sí, sí, sí. Después hablaron, Almendra le pasaba, los dos se dieron cuenta en ese momento, Almendra quizás gustaba de usted antes, ya se lo habrán confesado. creo que nos me parece que nos pasó a los dos más o menos lo mismo, como vernos con otros ojos, quizás bajo la influencia de un estado mínimamente alterado, y eso funcione como una verdad revelada, ¿no? A partir de ahí, todo lo que vino después era como no lo pensé antes, y creo que los dos no nos dijimos muchas veces esto, ¿no? Como no lo pensé antes, no sé. ¿Qué es? Están llegando hashtags muy divertidos, tipo muy mesa navideña con Almendra y cosas por el estilo. Les pido mil disculpas, se me está pegando la amoxidal, estoy en un mundo rosa. Yo tenía otra pregunta, que es que ¿qué decían o qué dijeron los amigos de alrededor? Ya lo tenían planeado, ¿viste? Muchas veces son los amigos los que se dan cuenta antes de estas situaciones, no dicen nada, o alguno le dice a alguna de las dos partes. ¿Qué pasó en el caso de ustedes? No sé si entiendo bien la pregunta, pero te voy a contestar lo que me parece a mí. No, bueno, dale, me parece bien. Al principio, por X motivos, hubo un tiempo de, primero para ver qué es ¿qué esto, era? Es bastante como, no se cuenta mucho, ¿no? Es como que se mantiene bastante, dentro de lo posible, medio como en secreto, para ver qué pasa, para no alterar las formas y otras relaciones, y no sé, me cuesta también ponerme en ese mundo de 9, 8 años atrás, pero tengo ese recuerdo al principio como bastante de cuidarse de que no se sepa, o de por lo menos no hasta que estemos seguros de qué estaba pasando, y después todo mucho más orgánico y natural, y no, sin generar mayor conflicto, con lo que decías vos, con otras relaciones. Claro. Bueno, y ahora que ya pasaron los años y están casados, esa base de amistad que se supone que siempre tiene que estar en las parejas para sostener como esa fraternidad de la amistad, ¿sienten que tienen un extra como yeah, you go girl, como por sobre otras parejas que saben como quién es el otro, que saben qué cosas les han dolido, de dónde vienen, cómo fueron creciendo, corren con una ventaja que saben aprovechar? Y es conocerse mucho, ¿no? Es claro. Son muchos años de conocerse mucho en todos los estados, desde muchas aristas diferentes. Igual, nada, la vida, no importa que te conozcas a alguien 10, 15 años, siempre te va a sorprender, siempre te va a poner un nuevo desafío, siempre va a aparecer algo que no te esperabas, copado, jodido, y nada, te puede pasar. Pero sí, es conocerse tanto con una persona, no sé cómo explicarlo, pero obviamente que es un plus, un extra, lo hace diferente. O sea que puede salir bien eso que pasa entre dos amigos si es mutuo, ¿no? Porque muy distinta es la historia cuando uno sufre por estar enamorado de un amigo o de una amiga, pero cuando se prende esa llama entre dos, también puede salir bien. Y ahí sí, tenemos la prueba. Totalmente. Sí. A ver, nosotros estuvimos juntos muchos años y seguimos estando juntos y nos casamos, pero si solo hubiera sido una relación de unos años o ese tiempo que estuvimos juntos, también era salir bien. Sí. Estuvo, está y esperemos que siga estando buenísimo. Sí, evidentemente se puede, no es tan... Siempre va a haber cosas jodidas y no va a ser nada va a ser perfecto, no. pero sí, obvio que se puede y que está buenísimo. Es muy lindo compartir con alguien tanto, con amigos del sexo opuesto, del propio, de lo que sea. Y a mí me pasó algo esa noche en el cumpleaños de nuestro amigo en común, cuando los dos medio que nos encontramos, y estaba como friqueado completamente, como diciendo, ¿qué está pasando esto? Nos dimos un beso con la almendra, no puede ser. Es como muy raro. Y lo comentaba con mi amigo, y mi amigo en ese momento, o sea, como con una claridad mental increíble, es como muy obvio, es el mismo amor que se tiene de siempre, como otra forma más de expresarlo, nada más. O sea, ¿por qué te impresiona tanto? Es lo más normal del mundo. Es así, pero además de esta cuestión dijo dos grandes conceptos en general, que es esto que sirve para cualquier relación o fato, lo que sea en que uno esté. Si hubiera durado un par de años o el tiempo que hubiera sido igual, es que salga bien, ¿no? Sí. Es esa manera capitalista o de ver los finales como fracasos. Bueno, nos encanta, es una de las historias que cuando uno stalkea gente, mira perfiles ajenos, más nos gusta. Porque tenés que tener esa historia en tu red social. Porque nos parece muy, muy, muy, muy linda y honesta, y saber todas esas cosas cuando las cuentan es muy hermoso, su huertita y como... Así parejas que uno dice, algo así me gustaría, ¿ves? Sí. Y otras que decís, vamos a poner ocultas publicaciones de esta gente, sí, que no se está mintiendo. Como que si andás medio descreído ahí en el amor... Agregalo a berenjenal, porque tiene es una foto más linda que la otra. Sí. Su mujer se llama Almendra. Es como, nada puede fallar. Nada puede fallar. Nada puede fallar. Gracias, berenjenal, que a veces lo llamamos de la radio cuando son cuestiones de geología. Pero hoy, Jack, usted jodase por tenerlo de bio de Twitter. Claro. Pero es hermoso, nos encanta su historia. Sea muy feliz, que dure muchos años. Y gracias por compartirla con los villacariñenses. No, gracias, chicos, por llamarme. Y bueno, hablamos siempre otros temas también, cuando quieran. Un abrazo grande. Gracias. Abrazos a todos los habitantes de Berenjenal y a la señora Berenjenal. Y a los cachorros. Y a los cachorros. Gracias, Ernesto. Grande, abrazos. Suena Él mató a un policía, mujeres bellas y fuertes. Gritos

pero parece que esta es una de las cosas más eróticas que hay y más relacionadas con el amor. Con la ausencia de amor, porque engordar sufriendo, llorando, comiendo chocolate también va. También va. Y comer con el otro también. Melina Maurer, nuestra columnista de cocinas fantásticas, ¿estás en línea? Hola chicos, ¿cómo están? Hola Melina. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Ustedes? Bueno, bien. Aquí con gripe nos escucharán las voces tomadas. Sí, pero estuve bien. Escuchando a Moxidal, que están tomando Moxidal todo el tiempo. Volando, sí. No sé si todo el tiempo, pero sí, nos está ahí. Nos está pegando. Pero el chocolate también pega, yo tengo uno esperándome. Cuéntenos qué ha preparado para hoy. Mira, varias cosas. Primero, bueno, que estuve viendo que esta semana todo el mundo se revolucionó con el tema del chocolate. Preocupadísima, sí. Melina, porque soy adicta, me confieso. Sí, sí. Mira, a ver, que se aparezca el chocolate yo creo que es muy difícil. El gran problema es que la producción de cacao es muy cara. Claro. A ver, y se hace más que nada en el oeste de África. Y lo que se le está pagando a un productor de cacao, lo que le pagan las multinacionales, es menos de 80 centavos de euros por día. Wow, muy poco. Entonces, están prefiriendo plantar otra cosa que les rinde mucho más. Pero no piensan en nosotros, en la felicidad de la gente. En no el va pueblo. A pasar, no va a pasar eso. Yo estuve investigando un poco y ahora lo que van a hacer las grandes marcas de chocolate, supuestamente, que dicen que ya lo están haciendo, es invertir 400 millones de dólares para mejorar la calidad del productor. Okay. Y otra cosa también que es muy importante es que una vez que se muere el árbol del cacao, porque suele pasar, hay que volver a plantarlo, y este árbol recién da los frutos del cacao 5 años después. Wow. O sea, hay que esperar 5 años. Wow. Una pavada, no va a pasar eso. El problema también es que los asiáticos, más que nada los chinos, ahora también se convirtieron en fanáticos del chocolate. Claro. Entonces, frente a esta gran demanda, se nos está acabando la producción actual. No alcanza. Estoy dispuesta a dar mi cuerpo. Yo votaría cualquiera que solucione este problema. Sí, yo también. Yo pienso que como eso no va a pasar, vamos a tener chocolate para rato. Así que yo, en mi opinión, prefiero escuchar estos consejitos hermosos de hoy. Es serio. Yo estoy pensando tal vez a ver si me monto una ONG o algo de eso para ayudar a los productores de América Latina. Contás con mi ayuda, Melina. Así que si esto continúa. Bueno, díganos, la escuchamos. Bueno, entonces, chocolate, ya todos sabemos que el chocolate es afrodisíaco, el chocolate es antidepresivo. Eso sí, y lo sabemos. Tiene los mismos efectos que la marihuana, si se come en exceso. Yo lo de afrodisíaco si no juntás, lo sé, pero no te antidepresivo, cuento. Sí. Las dos cosas, te digo. Te calma, es como un, menos mal. Después de comer un buen chocolate, cuando uno se lo pone en la boca, esos chocolates con mucha cantidad de cacao y que lo vas... ¿Se te va derritiendo en la boca despacito? No. Es impresionante. Pero, ¿por qué no mezclar el chocolate y el sexo? Tener este orgasmo gastronómico y también tener este orgasmo sexual, si podemos hacer las dos cosas juntas. Ay, sí, por favor. ¿Por qué no? ¿Cómo hacemos? Sí. ¿Cómo hacemos? Pues es medio enchastre, hay que tener sábanas de plástico. Uno tiene que ir a la imaginación. El primer secreto y el primer consejo, se los digo por experiencia, no tiene que estar ni muy frío ni muy caliente. Ok. Si no, es un garrón, no sirve de nada y el erotismo se cae a la basura. Ok. Bien. Sí, si está muy frío y dice, ¡ah, qué frío! Y si está muy caliente, ¡ay, me quemaste, boludo! Claro, tal cual. Y ahí cagamos. Templado, como una mamadera para un bebé, digamos. Sí. Y una cosa que es muy interesante, a ver, también uno dice, cacao, ¿qué hago? Todos tenemos Nesquik. Sí. A ver, en casa. Sí. Justo tengo, o Nesquik, me queda o cacao, un mes para que venza. O algo de esto. Sí. Todo tiene o algún sobrino, de vez en cuando no se nos agarra el ataque de niñitis y queremos el chocolate caliente. Sí. Con un pincelito, chicas, el pincelito, aunque sea el del rullo, el de las sombras. Sí. Es un pasar este Nesquik por el cuerpo. Uno puede ir escribiendo palabras y esto te da toda una sensación de erotismo y se te eriza todo el cuerpo. ¿Y por qué no después lamerlo? Lamberlo también, como usted quiera decir. Excelente. Lambamos. Esto tenemos todos. A ver, es algo que no falta en la casa de nadie. Si no, es el pincel de pintar la pascualina. Por alguna parte lo tienen. Claro. O sea que la idea... En la espalda, en la panza, en el cuello, en los pies. No se encanta. Sí. En la ingle. Y justo le iba a decir, en la ingle también. En la, para, es, pasa que es el, uno de los puntos más erógenos de los hombres, Mati, por eso lo tenés que decir. Claro. Ah, era por eso entonces. Claro. Sí, sí, sí, a los hombres le gusta más la ingle que las mujeres. Sí. Sí. ¿Cómo le gusta la ingle, Mati? ¿Cómo? Y a Mati le gusta. ¿Cómo te milito lo, la ingle? Sí. Y sí. Después tenemos, a ver, yo, a ver, chicas, todas tenemos esta cosa de que esta presión social, que tenemos que ser flacas, lindas y... muchas cosas más, y el chocolate se tiene la tendencia a decir que engorda. Sí. En realidad el chocolate, cuando uno lo compra, tiene que evaluar la cantidad de cacao que tiene. Si uno compra un chocolate con un alto contenido de cacao... Son los más amargos, ¿no? Que son los también. Más amargos, sí. Pero está el edulcorante, el mejor amigo de la mujer argentina. A ver... Barra cancer. Cancer. Pero a mí me encanta el edulcorante. Yo aunque me coma un chancho, pido el café. No va a decir la marca. Chicas, por favor. Si uno se come los churros fritos con cobertura de chocolate, tomar el café con edulcorante es casi un insulto. Pero es que a mí me gusta más el edulcorante. Yo te hago, yo también. No lo entiendo ya el gusto del azúcar. Por algún lado le ahorra calorías. Sí. Yo ya le tomo por algún todo lado, no comas churro, comete un churro frito, no dos. Es cierto. Sí, bueno. Entonces, una y también, ahora que está muy de moda, ser vegetariano o vegano. Uh-huh. Y el chocolate sí, es hay re una vegan receta que también. Yo hago sí. Mucho, que es un mousse de chocolate... Sí. Hecho a base de palta. Mis dos cosas favoritas combinadas. No tiene manteca, no tiene crema, no tiene leche. Wow. Qué rico. Es palta. O sea, la palta es lo que da la textura. O en la mini pimer. ¿Quién no tiene hoy una licuadora o una mini pimer? Hasta yo tengo. Sí, increíble. Bueno, yo tengo unas cuantas. Yo colecciono esas cosas, pero bueno. O sea, la palta es lo que va a dar la textura del mousse y con cacao ya estamos. Tiene que estar bien madura. Increíble. Uno pone palta. Sería dos paltas para tener una buena cantidad y untar con ganas todas las partes que uno quiera. Sí. Dos paltas, media taza de miel fructosa, sí, si uno quiere, o edulcorante a gusto, media taza de cacao en polvo y algo que es muy rico es ponerle un poquito de aceite. Si tienen aceite de cacao o aceite de coco es más rico, para darle un brillito. Y licuadora. Listo. Yo me estoy yendo a mi casa, o sea, unió mis dos ingredientes favoritos del mundo, que son la palta y el chocolate. Tiene para hacerlo en su casa. Tengo casi para hacerlo en mi casa. Y bueno, divertite hoy. Pero eso llego nos y te encantó. Hago. Pero lo del afrodisiquismo con el chocolate. Hay medio que se convertirse en el Pablo Escobar del cacao para que pegue la cantidad, para que sea afrodisíaco. Con una barra yo ya puedo sentir el efecto. Con un cuadradito ya podés. ¿Sí? Sí. Bueno. A ver, la sensación. Pensá vos la sensación que tenés cuando te metes ese cuadradito de chocolate en la boca y se te va derritiendo. Cerrá los ojos y sentilo. Ok, es lo que estoy imaginate haciendo ahora. Imagínate eso dándole besos a alguien que te gusta. Bueno. O poniéndoselo a alguien que te gusta y lamer. Porque bueno. Sale mucho el cuadrado en boca, ¿sí? Dejarlo derretir y mientras lambetear con el contrincante, digamos. Claro. Exacto. Lambetear con el bueno, contrincante. O esperar que esto se disuelva un poco en la lengua y aplicarlo y después chuparlo. Melina, en las recetas que vamos a poner después en nuestra fanpage, había unas recetas con Nutella. Decimos Nutella claro, para no hacerle chivo. Sí. Porque si decimos ya es chivo. Si decimos Nutella, no es chivo. Perdón, sí. No se preocupe, no nos van a venir a buscar de una marca italiana, me parece. Sí, es italiana, pero es crema con de se dice, es verdad, disculpe, me disculpo. Es crema de cacao y avellanas. Y son fáciles las recetas que nos trajo. Mini pimer, es todo con mini pimer. Vamos. Okay, las vamos a probar. Las vamos a poner en nuestra fanpage, las recetas de Melina Maurer, para que todas puedan volar en chocolate y agasajar el amor. Melina, repetinos la data de dónde buscar en Facebook ese delicioso restaurante francés. Petit Comité. Petit Comité. Tienen que buscar Petit con una T al final, Comité Buenos Aires en Facebook. Perfecto. ¿Y cuándo se repite el próximo Agape a puerta cerrada, súper exclusivo, donde todos pueden ir a comer delicias? El 17 de mayo. Falta poquito. Sí, pero falta poquito. El postre va a tener chocolate. Exacto, falta poquito, pero llamen y reserven porque se agota rápido el cupo, digamos, para poder participar. Y yo estuve ayer degustando algunas comidas muy ricas y realmente es una experiencia en todo sentido. Es una experiencia muy linda para hacer si te gusta la gastronomía o si tenés ganas de incursionar un poco ahí en el mundo gastronómico. Petit Comité es una gran opción. Gracias, Melina. Nos hablamos el mes que viene en su columna, que es justa, necesaria y deliciosa. Bueno, y en el próximo bloque tenemos el consultorio sentimental con la licenciada Inés Tornavene y un caso que les va a sonar. Suena Tim Maya haciendo Inmunazao Racional. ¡Qué belleza! Revolucionario que el amor. Y no hay nada más rockero que decir te amo. I love you both. Villa Cariño. ...93.7 Nacional. Rock. Burundanga vuelve a los escenarios con El Estelar. Gillespie te espera este miércoles 30 de abril... para compartir una velada muy especial con el músico y compositor Richard Coleman. La tormenta es como la música lenta. Una sesión de música en vivo y muchas anécdotas de un músico que compartió escenarios con Charly García y Gustavo Cerati. Miércoles a las 18 horas en Belushi, Honduras 5333, Palermo. Entrada libre y gratuita. Capacidad limitada. Burundanga empieza a calentar motores para un año que se viene con todo. Relaja el ahora, ahora que. Nacional Rock 93.7. Rock sin límites. Nacionalrock.com. En cualquier momento. En cualquier lugar. Burundanga viene con sorpresa. Ustedes saben que después de Johnny Carson, casi el inventor del sí, Late Night, sí, vino David Letterman. Sí. Malena Pichot. Anunció que se retiraba, ¿eh? Después de 25 mil años. ¿Quién queda? Jay Leno. Jay Leno ya se retiró. Jay Leno y David Letterman son los eternos contrincantes. Gillespie. Claro. Y lo que pasa es que Leno era como, es más como familiar, ¿no? Y es Letterman es más petinatesco. Sí, más revés. Ácido, más sutil. Claro. Ah, es al revés. Sí. Bueno. Bien. De 6 a 9 de la noche. La cuestión es que se va a su contrincante de toda la vida y él decide partir. Esas relaciones de enemistad, bueno, al final son de amor. ¿Te son de lealtad? Al final no somos tan distintos. Nacional Rock. Tan boliviano. 93.7. Villa Cariño. Aquí estamos, cariñitos, directos al corazón de nuestro programa, que es El Consultorio, con Inés Tornavene. Inés es psicóloga, abogada, docente, escribe y da conferencias. Los jueves la tienen en Mute con su columna sobre el vínculo de padres e hijos. En Twitter la siguen como arroba Inés Tornavene, la I de Inés y la T de Tornavene con mayúscula. Y la tenemos en línea. ¿Está sin luz aún, Inés, allí? Por suerte tengo luz, pero yo quiero que me hagan un hola Inés como le hicieron recién en la columnista anterior del chocolate. ¡Hola, Inés! ¿Cómo están? Nos bien. Gusta mucho el unísono. Mati nosotros. Está bien, nosotras engripadas, sí, medicadas. Al borde de la muerte. Somatizando va, para usted que no le podemos ocultar la verdad. Somatizando. Sí, bueno, pasa, bajan las defensas y bueno, y uno sí. Somatiza, ¿qué se le va a hacer? Ay, Inés, escucho una psicóloga y ya me siento mejor, ya por, te lo juro, es increíble. Inés, en la semana le mandamos, estamos muy contentos por el consultorio, sus consejos están funcionando muy bien y la gente nos está mandando sus mails. En la semana ya le mandamos a Inés para que estudiara con las palabras con las que esta chica escribió y se expresó el consultorio de Mika, y ahí se lo va a releer para todos los oyentes, Susy Q. Bueno, dice así: hola queridos, hoy necesito su consejo. Soy Mika, tengo 19 años y mi problema a grandes rasgos podría resumirse como dos puntos, mi ex. Él tiene unos 7 años más que yo y hace casi 6 que tenemos una relación bastante tóxica, con idas y venidas, sin estabilidad y menos formalidad. Y no está de más aclarar que tóxica, más que nada para mí, que fue quien se enamoró y comenzó a querer esa estabilidad y formalidad. Cada tanto abandono la relación porque acepto que él no puede darme lo que yo quiero, porque yo me enamoré y él no, y por lo tanto él no quiere una relación, pero siempre aparece buscándome, llenándome de mensajes hasta que respondo y termino volviendo a la misma historia. En este momento está sucediendo eso y me estoy manteniendo firme. Tengo la necesidad de estar con alguien que me pueda dar lo que él no me da. ¿Amor? Se pregunta. Pero la tentación, nuestro gran problema que siempre nos hace volver... Al volver sigue latente. El sexo es enfermizo. No podemos resistirnos a nosotros. No importa qué tan buenas sean otras experiencias que tengamos. Es como una droga, una adicción que nos impide seguir con nuestras vidas. Es una conexión demasiado fuerte, algo que no podemos controlar. A diferencia de otras veces, ya estoy progresando. Tengo encuentros incluso con otra gente, cosa que antes no hacía, y me estoy resistiendo firmemente a mi ex, pero a su vez creo que estoy demasiado preocupada por encontrar a la persona indicada. Es un pensamiento constante en mi mente, a pesar de que esa vida sexual nunca fue tan buena, siento que esa no soy yo, que no es suficiente. En fin, espero que puedan darme algún consejo respecto a la enfermiza relación con mi ex basada en el sexo y mi actual obsesión de encontrar a la persona indicada. Besos y gracias. A Mica, ver. 19 años, uruguaya. Mica da en el clavo de inicio, porque Mica lo plantea bien claro, es una relación que ella llama tóxica. Mica, si nos estás escuchando, el mundo está lleno de personas que pueden ser tu persona ideal en el momento ideal, que es el que vos elijas. Si lo que estás viviendo es una relación tóxica, tenés que tomarlo como lo que es, tóxico, te hace daño, te hace sufrir, no sirve, eso está lejos de lo que se considera amor. Y las personas a veces somos proclives a engancharnos con estas relaciones, y la verdad que el mail de Mica es un mail ideal, porque hay muchísimas personas que están en situaciones así, que no pueden cortar con relaciones que son dolorosas, que lo único que traen son sinsabores, amarguras, un rato de pasarla genial, de tener un sexo maravilloso, pero después lo que no está no te sirve. Y la verdad, Mica, que si lo que vos querés es amor y del otro lado solamente llegás a ese nivel, bueno, ya sabés cuál es la solución. La solución es alejarte, poner distancia, seguir resistiéndote. Eso no quita que no te tiente esta persona si hay una buena química. Pero la verdad que en el amor con la química sola no basta, porque vos a lo que querés aspirar y a llegar es a otra cosa. Entonces, cuando uno no quiere, dos no pueden en asuntos de amor. Y hay que respetarlo. A la gente también hay que respetarle su posibilidad de elegir con quién estar y a quién querer. Y la verdad que el mundo está lleno de personas lindas, hermosas, dichosas, sí. Dichosas y lindas de alma, ¿eh? O sea, sí, que te pueden hacer feliz y que te pueden dar muchísimo amor. Y la verdad que no me parece una obsesión buscar a tu persona ideal, aquella con la cual te sientas plena y te sientas feliz. La búsqueda, esa es la búsqueda de todas las personas hasta que mueren, sí, o hasta que la encuentran, como contaba la persona que habló antes en su historia tan particular de haberse casado con su mejor amiga. Sí. Así que, Mica, mantenete como un abstinente con respecto a tu ex. Es difícil cuando te mandan mensajes y todo, si eso. Si solamente es eso lo que él te puede dar, vos también tenés derecho a decir, si es esto solo, yo quiero otra cosa, mejor que sea nada. O adaptarte a disfrutar los momentos que puedas tener con tu ex, que serán ocasionales, serán en los momentos que él quiera, y disfrutar solamente eso, y en el resto de tu camino, bueno, seguir intentando con otras personas, siempre sin dolor, que es lo importante, ponerse lejos de posiciones que te puedan resultar dolorosas para tu espíritu y que te amarguen. La amargura y el dolor no tienen nada que ver con el amor. Y el amor entre dos personas se da cuando hay dos personas que tienen ganas de laburar en el amor, de jugarse y de comprometerse fundamentalmente y de no mentirse. Así que el consejo mío de hoy es ese, para adelante y buscando el amor de tu vida y lejos de relaciones tóxicas, siempre bien lejos. Amor o nada. Inés, muchas gracias. Te escuchamos el jueves en Mute y el domingo. Martes. Ahora están los martes, ahora lo vamos a corregir. Más o menos a las 13:40. Para avisarlo siempre. Los martes 13:40 en Mute, padres e hijos, qué temón. Sí. Y el domingo que viene ya te estaremos mandando mail del caso que ya nos llegó. Este caso era de Uruguay. Así que estamos muy contentos que también nos escuchan vía web. Gracias, Inés. Buenísimo. Un abrazo. Mando un beso a todos. Chao, Inés. Gracias. Chau, Inés. Gracias, chao. Ese fue el consultorio sentimental al que vos también podés escribirnos. Y podemos ayudarte. Suena Charly García, Rezo por Vos. Y sí, y claro que sí, llegan como todos los domingos las parafilias aquí en Villa Cariño. Pensaba que no venían, pero sí con el humor de siempre, un poquito ácido, un poquito que no, un poquito para toda la familia, pero un poquito que no. Llegan a parafilias, las parafilias en Villa Cariño, aquí en Nacional Rock, parafilias para todos. Sí, sí, las parafilias son esa prueba irrefutable de que nada es tan raro si están de acuerdo esos que lo vayan a hacer. Y que cualquier cosa que te caliente casi casi que está bien. Ya terminamos con la letra A. Es como algo que logramos, bueno. Como una pantalla de videogame. Sí. Ya estamos en la letra B y vamos a empezar. Empiezo yo con una que tengo. Dale. Que te reconozco y ustedes que me conocen saben que mano. Tengo. Levanten la mano en sus casas. Yo tengo barosmia. Barosmia, excitación a través del olfato o mediante ciertos olores. La tienen, no, damos fe. Sí, damos fe y no nada. Vamos a decir más nada. Sigamos, a ver, Matías. Continúo, vasoexia, ¿sí? Excitación producida únicamente por los besos. La tengo, ¿eh? No me toques todo lo que es zona genital porque con el beso yo ya te alcanzo. Y está bien, hay besos y besos con lo que uno beso, ya está. Un beso y ya te quedes. Un beso y ya te quedes. Velonefilia, atracción a pincharse y a las agujas. Da, sale mucho en los emos, los punks también la podían tener. La gente que se tatúa mucho. Y también si estás trabajas en una clínica y te pinchás cada tanto y te vas acabando por ahí. No, no te ya que sacar... tenés clínica, agujas y cosas gratis. Te vas a sacar sangre y te y ya que estás, la quedás ahí. La. Bueno, también tenemos la biastofilia o raptofilia. Que tal como suena, es atracción por asaltar violentamente y por sorpresa a una persona contra su voluntad. Suena gracioso, pero podés terminar fresco. ¿Cómo es el rato? Así. Ustedes porque no ven la cara que pone. Claro, por ahí no sé el cómo radio suena. No garpa. Por suerte no se ve la cara. Sí. La atracción por saltar violentamente o por sorpresa, esto es peligroso, porque suena gracioso, pero no da. Ahora, si es dentro de la casa, ponele, ya somos pareja, estás limpiando los vidrios, te agarro y te ¡ña! Está bien, porque somos pareja, pero podemos. Escúchame. ¿Viandria o vivirismo? Que te calientas con una vianda. Que la vianda que te llevas al trabajo. La eyacula. Escúchame, relación sexual entre una mujer y dos hombres. Se llama viandrismo o vivirismo. Mira vivirismo. Vos. Me gusta esto, ¿eh? Me gusta. Blastolagnia, atracción por mujeres muy jóvenes, me queda la duda sí, de si no es línea. Medio polémico. No, no es pedofilia, no es más no. Viejo verde. Por eso, pero puede, por digamos, eso. Se supone que es estamos una... hablando de mayores de 21 años, ¿no? Claro. Muy 18. 18. 21 ya estás grande, 18. Un 18... No nos metamos ahí, salgamos este rápido, tema. Matías. Sí. Esta es muy famosa, tiene nombre, es un gran tag en pornografía, el bondage, viene de to bind, de maniatar. Es una práctica sexual sadomasoquista en la que uno de los participantes permanece atado. No hace falta llegar al sufrimiento... O a más prácticas, simplemente te ato como un Poncio Pilato del amor. Yo ya me río porque la va a decir usted, Veleda. Justo, yo no la voy qué a decir. Increíble. La va a decir. Qué hermosa bueno, la que la va a decir. Botulinonia. Botulinonia. Bueno, sí, no me sí, no la va a poder decir. Porque estoy leyendo el otro. Botulinonia. Oh. Es el uso. Chicos, lo compartimos con todos. Sí, nos encanta esto. ¡Copito! Es el uso de un embutido, digamos, que da las opciones, son salchicha o chorizo, chicos. Pero bueno, hay más chorizo parrillero. Multifarra, chorizo parrillero. Multifarra. Chinchulín también podés. Claro, como consolador. Bueno. Acá se abren dos ramas. Salame ¿quién es? Tandilero, salame ahumado, salame orgánico. El salame de Mercedes, que se arma la fiesta del salame. Mira, asado, si te gusta, también puede ser. ¿Qué sé yo? Lo que asado quieras. De fa. Te lo mandás como consolador. Ojo, chicos, con esto. Traten de que tenga cierta rigidez. Pónganlo en el freezer. Claro, Leverbus no va. Un golpe de frío. No, el Leverbus lo puedes usar para untar la zona. Bueno. Brachioprosis. Mirá cómo te saco. Qué buena compañía que soy. Brachioprosis. Dice, práctica sexual en la que todo el brazo penetra todo. El brazo penetra en el ano de la pareja. Pero qué... todo no, el brazo, todo no el brazo entra, hasta le toca, la axila. Le te hace alguien en la boca, te hace alguien en la boca. Te saca el cuerpito. Se están pisando más que nunca, hablando ¿ah, sí? al mismo tiempo. Le pido mil disculpas. Me disculpa, pero esto me pone muy mal. Discúlpeme, repita, todo el brazo en el ano. Vamos de nuevo. Brachioprosis. Práctica sexual en la que todo el brazo le entra en el ano a tu pareja. Hasta la axila. Sí, precioso. No, bueno, todo no el para mí eso. Todo el brazo es todo el antebrazo. No puede, todo esto es una persona entera. No, bueno, es casi yo. Casi usted no entra. Es casi yo. Susana y podría entrar todita. Siento que logramos algo, ¿no? Que llegamos a algo. Terminamos con la letra B. De la semana que viene ya empezamos con la C. El bundling es del inglés bundle up o abrigarse. Excitación por la pareja que duerme en la misma cama vestida. Eso es un espanto. Excitación por la pareja que duerme en la misma cama vestida y sin tener relaciones sexuales. No, bueno. O sea, ¿qué es esto? El otro duerme vestido y no te va a tocar ni con un palo. Y a vos eso te calienta. Lo ves dormido, vestido y te vas. Ya suele, pero no llega a tocar nada. No, verlo vestido y que no te toque ya te calienta. Ya es muy bueno cuando ya está todo eso muerto. Toda la pareja, claro, todo lo que es amor, claro, muerto. Esas fueron las parafilias con la letra B. Y el domingo que viene empezamos con la C. Domingos de 23 a 1. Cerrá el fin de semana abriendo tu corazón. Ven a Villa Cariño, te van a atender. Amor o nada. Querido diario, hoy aprendí que si un día digo, ay, ¿qué pasó que me gusta mi mejor amigo? Y tengo miedo a perder su amistad, me voy a tener que dejar de hacer la sota. Porque ya tan amigos no somos. Y a la vez también sé que, nunca se sabe. Quizás me sale bien como a berenjenal y vivo en berenjenal y a comiendo almendras. Qué sé yo, en el amor es amor o nada. Querido diario, hoy aprendí que amor y meta a veces van de la mano, o a veces no. Da lo mismo. Gracias, diario. Querido diario, hoy aprendí que hay gente que le gusta que todo el brazo le entre por el ano. No, chicos, después es una sección seria. Estoy diciendo que lo que aprendí. Siga, siga. Hay mucha gente a la que le gusta que todo el brazo entre por el ano. Un brazo entero casi mide lo que mido yo. Así que por ahí algún día puedo entrar en un ano. Se fue el caralio. Bien, y se fue nuestro Villacariño. Lo hacemos con nada. Con la plata de los jubilados. Con nada. Con 2 con 10. Pero lo hacemos con amor para ustedes. Sobre todo esperamos que si del otro lado, más allá del chiste, hay alguien sufriendo porque ama a un amigo o una amiga en silencio, salga de ahí, pare de sufrir, es amor o nada. ¡Iñá! Perdón, pero si amás a tu amigo, decíselo, porque decíselo, ya no vas ya a perder la mitad, ya la perdí. Arriesgá. Nos llenaron de tweets hoy, no sí. Llegamos a agradecerlos. No, pero rápido los nombres. Juno, Anto Arenas, Laura Micaela Pérez, Pablote, Florencia Col, Damiana Hielo, que estoy del otro lado, Javier Pallero, Clarisa, miles, un montón. Los bueno, queremos. Gracias a todos. Un feliz cumpleaños a Andy Sacal, que lo escuchan en spam todos los días, sí, que lo amamos. Gracias a todo Nacional Rock, a Hernán Espejo, que también nos musicaliza. A todo el equipo de Nacional Rock, Mesulán, muchas gracias a todos. Este programa lo hicimos con Matías Veleda. Muchísimas gracias. Con Cintia Castellano, @CCQ. Muchas gracias. Y Alto Perseo, Leo Fernández del otro lado produciendo y coordinando. Y yo, nos encontramos el domingo que viene, ya saben, amor o nada. Y todo con amor. Lo dejamos hasta el domingo que viene con Historia del Crimen haciendo No Se Llama Amor. ¡Chao!